abrir su Biblia, si la quieren abrir. En base a que queremos, es un estudio un poquito extenso, nos queremos ayudar de la pantalla, pero si quieres ir viéndolo en tu Biblia, y sobre todo en temas como de este tipo, es muy importante conocer la palabra, hermano. Sí, en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 y 2, versos ya conocidos, ya que lo hemos visto en otras ocasiones, pero vamos a leer la palabra del Señor nuevamente. Amén. Nos ponemos de pie un momentito más y luego estaremos sentados. 1 Corintios capítulo 12, verso 1 y verso 2. Amén. Gloria al Señor. Leemos unidos los dos versículos. Dice así la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Una palabra de oración. Dios, te damos gracias. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites hacer memoria, Padre. Oh Dios, remembranza de aquel episodio hermoso cuando tu Espíritu descendió sobre los 120 que habían esperado, que habían estado anhelando ese momento en que llegara la promesa del Padre. Señor, gracias porque tú te manifestaste de manera hermosa y gloriosa, Señor, y nació la iglesia, Señor. Sí, la iglesia tuya, el cuerpo de Cristo. Gracias, gracias, Señor. Hoy necesitamos de tu ayuda, de la guía y de la dirección de tu Espíritu Santo, quien inspiró la Santa Biblia para entenderla, para comprenderla y poder discernir, Padre. Oh Dios, danos Espíritu Santo, discernimiento para entender y probar las cosas y analizarlo y examinarlo todo. Y Señor, retener lo bueno y desechar lo malo, Padre. Aprender, Señor, a hacer lo que la Biblia nos enseña y no tragarnos todo lo que vemos, oímos hoy en día como verdad, porque tenemos que revisar siempre tu palabra. Ayúdanos a hacerlo con la guía y la dirección de tu Espíritu. Tú dijiste que Él nos guiaría hacia toda verdad. Y como hace un momento oímos, Señor, oh Espíritu Santo, enséñanos tú. Habla tú a nuestros corazones, habla tú a la iglesia y permite que todo sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse. Lógica, ¿verdad? Hoy hemos de ver y estamos viendo estudios que giran alrededor, ¿verdad?, del tema del Espíritu Santo. No es un mensaje evangelístico, ¿sí? Y sobre todo este que nos tocó a nosotros, que le agradezco al hermano haya tenido bien, ¿verdad?, pasarnos para que compartiéramos, no es sencillo. El mal uso y abuso del Espíritu Santo. En realidad tendríamos que descifrar un poquito el tema. Más bien es el mal uso y abuso sobre el tema del Espíritu Santo. Porque nadie, óigalo bien, nadie, ningún hombre puede mal usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que yo voy a usar. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo es Dios, como hace un ratito nos decía. Claro, tiene que ver con el tema del Espíritu Santo. Algunos han usado al Espíritu Santo a su gusto, o han querido hacer creer al pueblo que usan al Espíritu Santo a su forma. El Espíritu Santo no es para usarlo. Él es el que me usa a ti, como hace un rato decíamos. Yo quiero ser instrumento en sus manos, amén. Pero cuidado con que tú y yo querramos usarlo bajo nuestras propias opiniones o conceptos. Y con respecto a eso, ¿verdad?, gira el tema. No es tanto el uso o abuso del Espíritu Santo, porque no en realidad lo podemos usar, Él es Dios Todopoderoso, sino con respecto al tema del Espíritu Santo. Mire, y alguien puede decir, bueno, ¿y qué áreas hemos de ver? Vamos a ver varias cosas, si esperamos, ¿verdad?, apurarnos y nos dé un poquito el tiempo para hacerlo. Por ahí, hace algún tiempo, dijimos que era nuestro deber. Hoy en día han surgido, ¿verdad?, los nuevos apologistas. Un apologista era alguien que defendía la fe que defendía la Biblia, que defendía la palabra del Señor en contra de doctrinas falsas, de doctrinas erradas, de corrientes que no tenían nada que ver con la palabra del Señor. Dios nos manda que tú y yo debemos de contender ardientemente por la fe. Y en el tema, por lógica, del Espíritu Santo, con mucho más razón. Siempre ha habido un gran peligro de irse a un extremo o al otro con respecto al tema. El apóstol, por eso es que a la iglesia de Corintio, en el verso que leíamos, decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu espirituales, que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Cuando se ignora, se puede ir a un extremo, como el que veíamos hace un momento, ¿verdad?, de los de Éfeso, que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo, que no, ¿verdad?, ignoro que hay dones, ignoro que hay manifestaciones, ignoro que hay ministerios, ignoro que hay operaciones, porque los versos de abajo de ese capítulo habla, hay distintas manifestaciones, operaciones, ministerios, y todo es de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Ahora, lo importante aquí, ¿verdad?, es que la ignorancia nos puede llevar, uno, a no aprovechar bien lo que tenemos, o a mal usarlo, a creer en un momento dado cosas, ¿verdad?, que en realidad el Espíritu Santo en un momento dado no pudiera estar trayendo. Por eso es que quisimos usar ese verso, ¿verdad?, para ver el tema del mal uso y abuso del tema del Espíritu Santo. Y te voy a, solo así a grandes rasgos, a decir los distintos mal usos o manifestaciones de parte de Dios que creen algunos que pueden ir viniendo. Uno de ellos es ese, la risa santa. Si ustedes me dirán, hermano, ¿y qué es eso, la risa santa? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, acá nos ha dado, y si hubiera dado ya lo hubiéramos detenido, esa risa santa. La risa santa es un avivamiento, ¿verdad?, un mover que dicen que era una forma de manifestación de Dios. En un momentito más te explicaremos y te enseñaremos algún video por ahí para que tengas una idea, ¿sí? En donde toda la iglesia se empieza a reír sin razón de ser. No porque alguien le haya contado un chiste o una anécdota bonita. No, sino que agarra a reír como el que está loco, sin razón de ser. Porque dice que el gozo del Señor es la fortaleza, y a eso se le conoce como el avivamiento de la risa santa. Y se cree que es una manifestación del Espíritu Santo. Eso es un mal uso y abuso. En la Biblia no nos habla de ninguna risa santa. ¿Cuáles son los versos que usan para eso? Son varios, pero uno de los más importantes es aquel salmo donde el Señor dice que entonces el Señor llenará nuestra boca de risa. Pero es cierto, yo creo que el Señor nos hace reír. Amén. El Señor es nuestra alegría, nuestro gozo, pero el gozo de nosotros es fruto del Espíritu Santo, es obra de la salvación. No es una risa sin razón ni ser, ¿verdad?, como el que está loco y riéndose y tardan horas riéndose. Un momento entenderás algo de esto, pero te lo voy a ir diciendo de forma general. La postración como ministración, que la persona, ¿verdad?, ¡pum!, tumba la gente. No estoy hablando de la postración que, bendito Dios, y le agradecemos a Dios, hemos experimentado de distintas maneras, muchos hermanos la han experimentado, ¿verdad?, cuando sienten la presencia del Señor y ¡pum!, no soportan a veces su cuerpo y van para abajo, una manera maravillosa. Alguna ocasión, a lo mejor tendría que revertir, no quiero tardar mucho en estas cosas, cuando vimos el libro de Daniel, vimos que Dios tocó a Daniel, Dios tocó a Daniel. A Daniel no le ministró un evangelista, no le tocó aquí, no le sopló, no lo empujó, no. Dios lo tocó, y fue tan grande el toque de Dios que en su debilidad cayó postrado. Lo estudiamos, lo tocó por segunda vez, lo levantó, lo puso sobre sus rodillas. Hace algún tiempo vimos, tocó la tercera vez, tocó sus labios, lo puso en sus pies, le dio más fuerza, y le dijo: sabes que, Daniel, tienes que seguir ministrando. Dios puede hacer eso, Dios. Pero aquí yo menciono esto como hoy en día ya un ministerio, ya es un don del Espíritu Santo, ya es algo distinto, ¿sí?, a la famosa postración, que en el don paz ya va el toque y te tiene que tocar para que te caiga. Si no te toca, por lógica no te cae. Implica de una forma de manifestación. Ahí ya hay un mal uso, ¿sí?, de lo que es el poder del Espíritu Santo. O la persona quiere hacer creer que es una forma de manifestar poder. Ahora, tú puedes orar por alguien, a lo mejor la persona ya está recibiendo la bendición, y el momento que tú lo tocas, tú también estás lleno. Puede pasar que un momento esa persona se desplome. Cuidado, decir: ¡ah! Ya tengo el don de la postración, ya puedo tocar a cualquiera para poder. No, a lo mejor te vas a acercar a alguno que no esté sintiendo nada, que está frísimo, que no tiene buena relación con Dios, y lo vas a tocar y a lo mejor hasta ti te enfría. Porque el asunto no está tanto en ella, es que Dios lo está bendiciendo. ¿Quién es el que puede bendecir nuestra vida? Dios. Ahora, Alguna ocasión vimos esto. El Señor, los apóstoles cayeron postrados cuando estaban en el monte de la transfiguración. El apóstol Juan, cuando recibe la visión de ver a un Cristo glorificado, hermoso, en Apocalipsis capítulo 1, dice que cayó como muerto. Así dice la Biblia. Claramente, o sea, creemos, pero no encontramos en ninguna parte que el Señor tocara a las personas o les empujara, y si no se quiere y se tambalea, bien lo empuja más duro, porque es que a fuerza tiene que caerse para que haya bendición. No, ahí es donde está ya el mal uso del asunto. Y se ha usado, y hoy en día es muy popular, que el ministro que no usa la postración casi no tiene poder. A ese nivel están las cosas. Mire, la embriaguez del espíritu. Lo digo con mucho respeto, créame que decía yo, es un tema muy amplio. La embriaguez del Espíritu está basada en Jeremías 23:9. Si quieren, búsquelo en su Biblia rapidito, ¿sí? Y alguien le quiere dar lectura. Y digo, es una de las bases importantes porque uno de sus principales promotores de esto, que es un predicador llamado Fernando Sosa, muy popular, Jeremías capítulo 23, versículo 9. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo quiere leer fuerte? De allá atrás, por favor, alguien con una voz de trompeta. A ver. 23:9. Fuerte, no, no, despacito no. Y sentado tampoco, fuerte. Acá está la mano Rosita, acá está ya. Espera. Mire, los promotores o los que enseñan la cuestión creen que este es un verso base para ellos. Si tú lees el contexto, Jeremías dice, porque dice, estoy como un ebrio. Es que ahorita vas a ver a lo mejor algo de lo que pudiera ser parecido a la embriaguez espiritual. Es una persona que parece que está borracha, pero dice, está borracho del espíritu. Es un término que en la Biblia no aparece. Quien lo usó, lo usó mal. ¿Por qué? Ahorita van a ver los ejemplos que le vamos a poner, que fueron los que se estaban burlando de los que habían recibido el Espíritu Santo. Ellos dijeron, están borrachos, están llenos de mosto. Lo decía un incrédulo, quienes no conocían. Y Pedro le dijo, no, mis hermanos, lo que estos tienen no es una borrachera, no. Lo que pasa es que están llenos del Espíritu Santo. El asunto es que lo han querido comparar. El otro que usó el tema fue el sacerdote Eli, un hombre sin visión espiritual. ¿Te acuerdas cuando Ana estaba orando, llorando, derramando su alma delante del Señor? El hombre se le acercó y le dijo a Ana, digiere tu vino, mujer. El tipo pensaba que estaba borracha. Y Ana lo que estaba es que tenía una angustia tremenda porque no podía tener hijo. Penina se burlaba de ella y estaba derramando su alma delante del Señor. Y le dijo, no, mi Señor, no estoy borracha. Lo que pasa es que estoy derramando mi alma delante del Señor. Pero este texto que oímos por ahí al dicho Fernando Sosa, usándolo un hombre muy popular en el DF con respecto al nuevo movimiento, ¿verdad?, neopentecostal, dice ahí que esa es la base, porque Jeremías decía, estoy como ebrio o como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová. ¿Pero por qué está así? Vea el verso que sigue. Eso no es un producto del Espíritu Santo. ¿Por qué dice el verso que sigue, el 10? Porque la tierra está llena de adúlteros. O sea, a él lo que lo tenía mal es ver tanto pecado y tanta maldad. El que sigue en el verso 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. O sea, lo que a él lo tiene como ebrio, como borracho, ¿sí?, es ver tanto pecado, tanta maldad que se había infiltrado aún dentro de la casa. Insisto, ¿qué tienes que usar? Hermano, sí, ay, me emborracho. No, lo que tienes, me llenó el Espíritu Santo, me tocó el Espíritu Santo. Son términos bíblicos que aparecen en la Biblia, ¿sí? Me llenó, me tocó, me bendijo. Si quieres usar el término bautizón, que siempre hemos explicado que el bautismo del Espíritu Santo se refiere al principio, al inicio. Después, la Biblia nos manda a buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero no hay ninguna parte en la Biblia que diga, ¡ey, busca la embriaguez del Espíritu Santo! ¡Ey, llénate del vino del Espíritu Santo! En ningún. O búscame uno y si me lo encuentras, me ayudas, ¿verdad?, a entender que puede haber un tema de la embriaguez del Espíritu. Y es muy fuerte, muy popular. Hoy en día se dice, ah, vienen las personas y ahorita vas a ver, los agarran y, espérate, una, y dice, esta es embriaguez del Espíritu Santo. No, yo sí en verdad creo, yo creería que esa persona fue llena del Espíritu Santo. fue tocada por el Espíritu Santo, bendecida por el Espíritu Santo, y es tan fuerte la gloria que siente que puede tambalear. Pero a tal grado decir, está borracho del Espíritu, ahorita oirás algo. Polvo de oro, ¡ah, cómo está de moda esto! El polvo y la escarcha de oro. Está fuertísimo en los nuevos movimientos, sobre todo en grupos, y lo digo abiertamente porque es muy importante, en grupos Nueva Generación, de Maldonado. De ahí viene para acá, Nueva Generación, tú vas ahí, pum, y escarcha de oro, lluvia de polvo de oro, es una forma en cómo el Espíritu Santo trae bendición hoy en día. Cada día van surgiendo corrientes nuevas. Esto es de lo más nuevo que estoy poniendo, hermano, ¿sí? La risa santa ya no está tan nueva, pero vas a oír esto que ya es un poquito más antiguo. Sonido de animales. Y mire, nos tocó experimentarlo en algunas actividades, algunos congresos que fuimos, y aquí hay varias personas que fueron a esos congresos. Y no, que es una cosa un poquito escalofriante. En verdad, sonido de animales. Sí, que, por decir algo, un ejemplo. Yo creo lo que dice el Salmo 90, 92, donde dice, porque Dios ungirá mi cabeza con aceite fresco, Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Amén. Dios nos aumenta la fuerza como la del búfalo. Pero no quiere decir que Dios haga que en el Espíritu Santo yo me convierta en un búfalo y muja como un búfalo. O que en verdad haga como un pájaro. O el Señor, por ejemplo, aumentará mi fuerza como las águilas y ando gritando como águila. Eso es, en verdad, en medio del culto, empiezan ahí los sonidos de animales. Águila, búfalo. En verdad, imagínate. El rugido del león, porque dice la Biblia que rugirá. Y se ve eso. Por lógica, ¿tú crees que estás en el arca de Noé o estás en medio de la selva? Pero, mi hermano, ¿dónde la Biblia vamos a encontrar que sea eso un producto del Espíritu Santo? Y en verdad, tú es algo bochornoso, porque se le ofende al Espíritu cuando se le atribuye a él algo que la Biblia no le atribuye. Y eso es sumamente peligroso. Dolores de parto. Yo sé que para esto mucho es súper nuevo, para muchos no, porque lo hemos ya visto aún en actividad. Dolor de parto. La Biblia habla así que, por decir algo, hace algunos años escribió un libro de fe, Paul Joy Cho, hablando el tema de la cuarta dimensión. Yo creo, hermano Jorge, se va a acordar bien de ese librito. Y él hablaba de que cuando uno tiene fe o está esperando un milagro, uno se embaraza de lo que está esperando. Es como la mujer que está esperando un hijo. Si tú quieres un carro nuevo, embarázate del carro nuevo, dice. Si, cuando va a llegar el alumbramiento y viene, empieza a tener dolor de parto. Entonces hay quienes en medio dicen, sí, Dios ya está trayendo lo que tú estás esperando. Es como la mujer que está esperando al hijo. Y empieza la gente a gritar como si tuviera. Saben que hay los que creen en ese tipo de rollo que no tiene nada que ver con la verdad, sino se agarran de algunos versos del Antiguo Testamento. Y decía yo, podríamos citar todas las bases bíblicas de eso que la tenemos. A lo mejor nos vamos a tardar mucho en ello. Pero es triste, en verdad. Se ponen a la una, viene lo que espera. Y, imagínate una mujer gritando en dolor de parto. Ojalá y en verdad se le abrieran las caderas, como decíamos el otro día a alguien, para que sintiera el dolor. No, que puro rollo, puro grito. Pero son gritos impresionantes de dolor de parto. ¡Ah! Y Dios mío, es que ya está llegando lo que está esperando. Y no es broma, hermano, es algo bien fuerte que hay en las corrientes hoy en día. El vómito de liberación. Iglesias donde tú entras, no te dan una Biblia, no te dan un inario, te dan una bolsita. ¿Sí? Entrando te dan la bolsita por si el Señor te va a liberar. La forma en que se va a manifestar que te libera es que en realidad vas a vomitar. Si no vomitaste, no te liberaste. Sales con todo lo que trajiste. Es triste, pero hay. En Villahermosa hay una iglesia muy fuerte, muy popular, de donde surge un programa muy bonito, cristiano, La Voz de la Alianza, Jesús Taz, que precisamente es uno de los promotores principales de la cuestión del vómito de liberación. Muy fuerte, hermano, muy fuerte, lo digo con respeto, pero hoy en día eso se ha incrementado en otras iglesias. Tienen cosas importantes, pero hay detalles que hay que marcar. Pactos de sanidad, cuidado. Y lo vemos. Yo le doy gracias a Dios por una cadena televisiva, un programa tan maravilloso como Enlace. Pero hermanos, las maratónicas en Enlace son riesgosas. Los pactos de sanidad, que sabes que pacta por tu sanidad o pacta por tu milagro, y pactar por tu milagro es pum, mandar un cheque, mandar dinero, para que entonces es casi como si yo estuviera coaccionando a Dios. Señor, te voy a dar, ¿sí?, dinero, o te voy a comprar mi milagro. Eso está... Eso se conoce en la historia de la iglesia como el simonismo, o sea, un tiempo en donde se vendían las bendiciones de parte de Dios y las tenías que comprar y las tenías que... Y se usa como pactos de sanidad o pactos de milagro. ¿Doy? ¿Sí? Sí doy. Ah, porque si entonces no pacto, el Señor no te lo puede dar. ¡Qué tremendo es esto! En la Biblia en ninguna parte encontramos a un Señor Jesús que para sanar a una persona le pedía que hiciera un pacto, que le diera una ofrenda o que le diera un apoyo para su ministerio. Y son cosas que, insisto, como son programas, porque, insisto, nos ha traído mucha bendición, ha habido mucha buena enseñanza en programas, eso, pero cuidado, mi hermano, porque hay cosas que se infiltran en medio de la verdad que no tienen que ver con la verdad. Búscalo en la Biblia. Si tú encuentras un pacto de sanidad, me lo traes y me dices, hermano, sí, aquí hay un respaldo. En alguna ocasión lo hemos dicho. ¿Te acuerdas del pacto que hizo Jacob con Dios? Y que se oyó bonito, y que se ha usado como base para eso. Ese pacto le dijo Jacob a Dios. Dios ya se le había manifestado en un sueño. Vio Dios, ¿verdad? Vio Jacob que Dios le dijo, ¿sabes qué? No te voy a dejar, te voy a bendecir, te voy a sacar adelante. Y dice la Biblia que cuando despertó del sueño, agarró una piedra y le empezó a decir a Dios, Dios, si tú fueres conmigo por donde yo vaya, si me proteges, si me guardas, ¿sí? Si me das comida, si me das vestido, si me traes con bien de regreso, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Se oye tremendo. Dice, ¡ah! De ese tipo de cosas me gusta decirle a Dios. Se oye bonito, pero si tú lo reflexionas, está totalmente mal. Le está diciendo, Dios, si tú me das, me cuidas, me ayudas, vas a ser mi Dios. Si no me das, si no me ayudas, si no me llegas en mi milagro, olvídate de mí, Señor. Ya perdiste un hijo. ¿Qué tipo? Ah, si me das, te doy. No, Señor. Simple y sencillamente yo aprendo a entender que es cierto. Si yo le doy, es porque Él me da. Pero no lo voy a cuestionar. Lo que siempre hemos dicho, el famoso corito del peso, ¿no? La ofrenda del Señor. Si tú le das un peso, el Señor te da dos. Y ya, claro, voy pensando, te voy a dar un peso para que me des dos. Y voy con la ambición, con el propósito, un momento de ver qué saco de Dios. Hermano, la Biblia no respalda eso. Y es importante decirlo porque hoy en día es muy fuerte. Muy fuerte eso. Profetas y apóstoles. Yo creo en todos los ministerios y el Señor dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 oficios de bendición para la iglesia, aparte de muchos otros dones. Pero lo remarco así porque hoy en día está en boga algo que se conoce ministerio apostólico y profético. Y lo vas a oír mucho, ¿no? Está muy, muy fuerte, pero muy fuerte esto. Y no estoy diciendo que es que no haya, al contrario, lo hemos enseñado y lo creemos. Yo creo en las profecías de Dios y creo que Dios sigue hablando a través de profetas y de predicadores, pero también de profecías que llegan a través de las lenguas, con la interpretación de lengua, como vimos, ¿verdad? Parece que el año pasado en un estudio de este tipo. Y los apóstoles también creo que hay. El asunto está en que esto está llegando a niveles distorsionados de autoritarismo, de en realidad una forma de mesianismo en donde casi la persona a fuerza, ¿verdad? Hay el apóstol de apóstol, dijera por ahí este programa el apostolator, o sea, un nivel de apostolado ya máximo en el cual se convierten como una máxima autoridad, un sistema, se oye feo con respeto, de papado dentro del movimiento, ¿verdad? Neopentecostalismo. Eso es peligroso, eso es muy riesgoso. Y tenemos que evaluar. Ahorita, un momento más, veremos algunas cosas de esta que evalúa la palabra del Señor. Mira, el mal uso del Espíritu Santo por todas esas cosas que hemos visto y muchas más. Te podríamos hablar del movimiento de violencia que un día te lo vamos a pasar, hermano. Porque yo sé que a lo mejor algunos pudieran pensar, hermano, exagera. No, no. Para recibir sanidad necesitas recibir un rodillazo, sí, del siervo de Dios o una patada. O un zapato pesado, tirártelo encima y agarrarte el zapatazo para que pueda sanar. Y tú dices, hermano, ¿hace? En verdad. ¿Bíblico? Claro que no. No es una historia de la Biblia. Historias que hay por montones hoy en día. El avivamiento de la hipnosis. ¿Cuántos están enfermos? Imagínate el zapato, ríate. Y todavía le dice, lo vi en verdad, lo acabo de ver ayer que estaba yo revisando. Todavía le dice, de seguro es que ya no sientes el dolor, ¿verdad? Pero sientes otro, se reía de él. Claro, si le habían metido la rodilla en el estómago. Tenía cáncer en el estómago y le dio un rodillazo para que sanara. Y el Señor me dice que así te sana. Y Dios mío, es para apretar el pescuezo a una persona esa. ¿Y qué sentirá el familiar cuando ve que haces? Imagínate, tú tienes a tu familia, lo traes para que... Diera una ocasión aquel, ¿no? Que vino, venía con un dolor de estómago. Y pasó, dice, y llega. Y le decía al otro, no, tengo miedo. Vamos, vamos, Dios te va a sanar. Le decía a su familia. Lo trae y lo agarra. Dice que lo agarraron como entre tres que estaban ministros. Y le agarraron la cabeza. Dice que se la apretaban entre los tres, se la apretaban. Y la cuestión es que ya al final lo agarran. Por favor, dígame, ¿se le quitó el dolor del estómago? Pues no sé si se me quitó. Dice, lo que ahorita tengo es un dolor de cabeza que no lo soporto. Sí, es que me la apretaron feísimo ese hombre. El tipo no entendía muchas cuestiones, ¿no? Claro que le zamarrearon tanto la nuca que ya no sentía el otro dolor. Ahora le quedaba el de la cabeza. El asunto es que hay que tener cuidado, hermano. El mal uso del Espíritu Santo. No prepararse para predicar. Mira, voy a poner varios ejemplos y espero que tenga una lucha contra el tiempo ya. Lucas 11, 12, 11. Digo, así se mal usa el Espíritu Santo. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Sabes cómo agarran ese texto muchos predicadores? ¿No estudian? No. Si es que cuando yo me pare, el Señor, dice el verso 12, el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora, no antes, en la misma hora, lo que habréis de decir. Y dice, sí, hermano, ese pasaje me gusta porque ya no tengo que estudiar. Pero eso es cuando te lleven ante las autoridades, cuando te persigan, cuando te lleven, ¿verdad?, como un día llevaron a Martín Lutero ante las autoridades para que negara todo lo que había escrito en las tesis de la Reforma. Sí, ahí el Señor, a lo mejor si no te preparaste, te va a dar la palabra correcta para hablar, pero no le está diciendo a pastores, a predicadores, al que va a salir a evangelizar, no estudies, no veas qué verso le vas a hablar. En el mismo ratito te va a venir a la mente un versículo. No estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer, pero lo ideal es que tú te prepares antes. De ahí se agarran algunos para no estudiar, para no prepararse, para que a la hora de la hora casi nada más se ponen así, cruzan las piernas. ¡Oh, Padre, dame visión, dame mensaje! ¡Pum! Quiero que llegue la Biblia, ¡pum! Y ya se la doy. No, hermano. Las horas que una persona tiene que pasar estudiando y preparando para poder dar, y sobre sus rodillas, son claves para que Dios pueda hablar a través del Espíritu Santo. Si lo lees en Marcos y en Mateo, vas a encontrar que es claro el pasaje. Tiene que ver con el contexto. Si lo saco del contexto, si solo agarro el verso 12, claro, lo voy a interpretar mal. Así se ha interpretado mal la Biblia. No prepararse para predicar tiene que ver con eso. Pero mira, ahora, ¿por qué? Porque no debo recibir enseñanza de nadie. Primera de Juan 2:27, vea cómo dice el verso. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. ¿Cuántos creen que la unción ya permanece en nosotros? El Espíritu Santo. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Dónde está el asunto aquí? Donde dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Saben qué? Váyanse ya. ¿Sabes que hay gente que agarra ese texto y lo interpreta así? No, ¿por qué me tienes que venir a enseñar tú? Si yo ya tengo la unción del Espíritu Santo. Porque el texto dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Verdad que así dice el texto? Sí, pues nadie me tiene que enseñar. No voy a volver a leer ningún libro cristiano, ni siquiera a veces leer la Biblia. Ya tengo la unción y él me lo enseña todo. Así que por eso ni vengo a los cultos. ¿Qué importa que se prepare y para darme una enseñanza? Si yo no necesito que nadie me enseñe, tengo lo... Tristemente, así se malinterpreta la Biblia y se mal usa el Espíritu Santo, creyendo que el Espíritu me lo va a revelar todo sin que yo estudie, sin que tenga que venir un consejero, sin que aproveche. Sí, ¿cómo me lo va a enseñar la misma unción? Porque es la misma unción del Espíritu Santo que tú tienes, el que unge al predicador, el que unge al pastor, el que guía al maestro, el que guía al apóstol, al profeta para darte la palabra. Sí, esa es la misma unción, mi hermano. Pero no es que no necesites recibir enseñanza de otro medio, porque entonces Dios no hubiera constituido a través del Espíritu Santo a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No hubiera dado dones de sabiduría, dones de enseñanza, don de ciencia. Mi hermano, es triste que la gente malinterprete la Biblia así, pero así de ese tipo se malinterpreta. Te estoy poniendo ejemplos del mal uso con respecto al tema del Espíritu Santo. Desorden, sí. Cuando no se respeta la palabra, y acá hemos tratado de hacerlo, dándole libertad al Espíritu, sí, pero al mismo tiempo normatizando todo lo del Espíritu por la Biblia, hermanos, porque es muy importante entender, no podemos salirnos de la Biblia. Si creemos que es que hoy en día el Espíritu Santo está trayendo un nuevo mover que no tiene que ver con la Biblia, como parecía ser, que la Biblia ya es santiguada, no sirve para nuestro tiempo. Y cuando no respetamos esto, puede haber desorden. Mira cómo dicen con respecto al tema del Espíritu Santo y una de las manifestaciones más populares en las iglesias pentecostés. Mira, 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ya lo vimos la otra vez, o sea, personas que no son cristianos, ¿no dirán que estáis locos? Porque todos están hablando, no hay profecía, no hay que alguien interpreta, todos están hablando, es un escándalo terrible, y entra un incrédulo, un indocto, alguien que no conoce, y lo primero que ve es que están locos. Pero si todos profetizan, qué distinto es. Profetizar es hablar de un lenguaje entendible al otro. Es cuando quizás hay una lengua o hay alguien que la interpreta. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En el campamento de mujeres, las mujeres experimentaron un momento de una manifestación en lengua y una profecía. O sea, una persona, una de nuestras hermanas, habló en lengua, ¿sí? La otra interpretó esa lengua, ¿se acuerdan? Y es algo tan bonito, o sea, tú puedes entender, y tú puedes decir, sí, es un fluir, hay orden, hay una pausa, simplemente una persona y la otra le da a Dios en su momento el don de discernimiento. Pero mira, te sigo, cuando se usa mal al Espíritu Santo no va a haber edificación. Cuando el texto dice, del verso 26 de 1 Corintios 14, que hay pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene un canto, tiene doctrina, tiene lengua. No, y tú vas a decir, yo sí tengo lengua, hermano. No, habla acerca del don de lengua o del hablar en otras lenguas. Tiene revelación, o sea, Dios te reveló algo. Tiene interpretación, que se haga todo ¿para qué? Para edificación. Cuando se malusa el Espíritu Santo, no va a haber esto. ¿Por qué? Porque hay desorden. Porque en realidad la persona lo hace a veces por presunción, para que los demás lo vean, para competencia, para creerme más espiritual que otros. Y no ese es el propósito de ningún don, de ninguna manifestación. La Biblia dice que es para edificación y para provecho de la iglesia. Y puede ser de tu propia vida, sí. Pero cuando es para tu propia vida, dice, y no tienes mensaje para la iglesia, que dice ahí mismo, adelantito, calle y hable para sí. O sea, tienes que bajar el volumen porque no vas a edificar a otro. Es para ti. Llénate y dale rienda suelta ahí, que el Espíritu te bendiga. ¿Me entiendes? Pero si es para edificación, tiene que haber un fluir. Por lógica, tiene que ser el volumen alto y tiene que haber alguien que interprete. Pero ese es el problema cuando las cosas no se hacen. Hay confusión cuando se mal usa. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Mire el orden, mire. No es que al mismo tiempo... Espérate, hay desorden. ¿Quién entiende eso? Y lo digo... Pero si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, que calle el primero. ¿Por qué podéis profetizar todos? Pero ¿cómo dice? Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Y cómo dice el 32? Esto es importante. Aquí es lo peligroso. Cuando la persona se siente tan espiritual que dice, no, yo no tengo que sujetarme a nadie. Si es que el Espíritu me mueve, espérate. Pero el Espíritu se va a sujetar, óyelo bien, a esta palabra, porque Él fue el que la inspiró. Dice el texto claramente, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Entonces, es muy importante respetar los principios bíblicos, el orden que enseña la Biblia. Mi hermano, qué triste no reconocer el mandato de la palabra. Si alguno se cree, y el apóstol Pablo era duro, en Corintio habían muchas manifestaciones, muchos dones. Pero les digo, ¡hey! Si alguno se cree profeta o espiritual, que en realidad está recibiendo algo muy especial, reconozca que lo que os escribo, ¿son qué? Mandamientos del Señor. Si tú no le reconoces a esta palabra lo que dice, está listo tu cuadro. No, pero es que está tremendo lo que dice. Espérate, si lo que se siente no está pegado a esto, agua. O si lo que se está experimentando. Pero dice ahí claramente, reconozca, dice Pablo, que los que escribo son mandamientos del Señor. ¿Y cómo dice el 38? Mas el que ignora, ignore. ¿Qué le vamos a hacer? Si quiere estar en una actitud ignorante y quiere seguir, o sea, no se puede. No hay sujeción a la palabra. No reconozco la palabra como lo que debe normar mi vida. Mire, verso 39. Hay indecencia y desorden. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. No, pero dice, pero que hágase todo decentemente y con orden. Ahora, ¿alguien me ayuda para entender la palabra decencia? ¿Qué es decencia, hermano? Vamos, ayúdenme. Decencia tiene que ver con ser decente. ¿Qué es ser decente? Honestidad, correcto, dicen por allá. A ver, ayúdenme más. Respeto, pudor, decoro, limpieza. ¿Cómo? Pureza. Fresa, decía yo. Ay, muy fresa, muy presumida. Ah, pureza. Sí, gracias, Lali. Sí. Sí, ándale, tiene que ver con eso. Sí, oye, alguien dice, si alguien viene con una faldita cortita, esa vino muy indecente, ¿verdad? Se usa el término, tiene que ver con lo inmoral. Fíjese, la decencia tiene que ver con el porte, y habla, y con orden. El Espíritu Santo es una persona que bendice, que manifiesta de manera gloriosa, que tiene cosas maravillosas para nosotros, mover es lindo, la Biblia lo enseña, aquí hemos experimentado, pero cuidado con los extremos. ¿A qué nivel? Vimos ahí cosas, hay videos, hermanos, más fuertes, más escandalosos que esto, y con la ayuda del Señor algún día se los mostraremos, porque yo creo que es importante que lo evaluemos y lo analice. Tú serás el que juzgue, ¿verdad?, y evalúes lo que puedas estar viendo. Pero yo te llevo a la palabra. Esto es, ¿por qué se usa y se abusa del tema del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué esos hombres hacen eso? Ya vimos a Marjoe por qué lo hizo. Lo encontrarás que es una de las razones más importantes hoy en día, es el amor al dinero. Pero vamos a ver, primero, por ignorancia. Hace un rato el hermano lo decía y ya vimos el texto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, sin Cristo, se os extraviaba llevándoos. ¿Qué es lo que hace la persona con el ignorante? Se le extravía. ¿Qué hace Satanás con el que es ignorante de la palabra? Lo va a extraviar. Por eso es muy importante escudriñar las escrituras, conocer la palabra, para que no tan fácilmente alguien te pueda engañar y te extravíe de lo correcto de la fe en Cristo, llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Miren, ¿sabes qué dijo Jesús cuando le preguntaron de la resurrección? Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ¿cómo dice, hermano? Dígalo fuerte, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando se ignora la Biblia y se ignora el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, una de las formas, ¿verdad?, el poder de Dios, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, es cuando en realidad se hierra. Porque tristemente una, o no estoy aprovechando ese poder, o estoy tratando de hacerlo lucir más poderoso. Espérate, no. ¿Sabes que en una ocasión, una de las grandes polémicas de hace años, en el instituto, cuando vino por acá, no me acuerdo si era Manuel Ávila o alguno por ahí, que enseñaba acerca del poder del Espíritu Santo, decía que es que el Espíritu Santo es una fuerza tan poderosa como un cable de alta tensión. Si tú te agarras de un cable de alta tensión, te va a barrajar y te va a tirar y te va a hacer casi que te pongas de cabeza como el que daba pirueta así para arriba. Espérate, sí es cierto, es un poder grande, pero yo creo que el Espíritu Santo es una persona, amén, sabia, inteligente, que como veíamos ahí, no va a caer en la indecencia. Porque esa es la parte importante de entender. Erramos ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hechos 19:1, lo que leí hace un rato, hermano, ya lo vimos, ¿sí? Qué triste es que esos discípulos ni siquiera habían oído, ¿sí? Si había Espíritu Santo. Esos son los problemas. Cuando no se conoce, o cuando tristemente no conozco los límites que la palabra le da, ¿verdad? Y que regula en la Biblia, es cuando se van a esos extremos como los que ahí veíamos. Fama y poder, otro de los motivos por el cual las personas hacen eso, porque se usa y se abusa del tema. Fama, poder y espectáculo, y eso atrae a la gente. ¿Cómo hubiéramos podido tener una actividad hoy que tuviera todo el mundo aquí? ¡Ah! Trayendo un espectáculo de ese tipo. Porque ya sea que porque uno lo quieren recibir o porque otro lo quieren ver, hay por ahí otro video impresionante donde la gente está, es un show bárbaro eso, cómo se arma todo. Y ahí es donde está el peligro. Cuando solo quiero atraer a la gente por eso, por una cuestión, ¿verdad? Mira, En la Biblia hay este personaje, Simón el mago. Se convierte, o dice que se convierte cuando anda predicando Felipe. Cuando van los apóstoles a orar por los que habían sido bautizados y reciben al Espíritu Santo, el que era mago, que le gustaba la cuestión de magia, y se maravilló. Dice ahí el verso 18 de Hechos 8. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo quiero pasar a ser una persona importante. No, yo quiero esto. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El tipo quería tener el poder para poner las manos sobre la persona y recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Antes había practicado él la magia y le gustaba atraer a la gente ahí. Muchas veces queremos hacer cosas o mostrar alguna forma de manifestación para que la gente crea que yo tengo el poder de Dios, que soy ungido de Dios, y para eso entonces voy a hacer algo. Espérate, discúlpame, pero no va a ser. Si lo quieres creer que tengo poder de Dios o soy ungido para hacerlo bien, si no lo quieres creer, no por eso voy a querer tener algo más especial. Tristemente, Simón quería para hacer algo, ¿verdad? Tu hermano, si quería ser un ministro, un ministerio, no. Claramente lo dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Había otras motivaciones, fama, poder, armar un espectáculo. Competencia y vanagloria, otro motivo más por el cual la gente ha abusado del tema del Espíritu Santo. Mira, la Biblia dice, hermano, digo pues por la gracia que me es dada, hermano, mi hermano, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. No te creas más que otro porque has recibido un don especial o porque tienes una manifestación que el otro no tiene. Qué triste sería eso. No, mi hermano. Aquí todos los miembros, ¿sí? Como dice el Señor cuando habla del cuerpo, todos tenemos una parte importante. Y unos cumplen una función y otros cumplen otra. A uno le da una manifestación, a otro les da otra. A uno les da un don, a otro les da otro. Pero todos valemos igual ante el Señor. Amén. Si lo has leído cuando enseña el Señor acerca del cuerpo, ¿verdad? De Cristo en 1 Corintios capítulo 12. Que nadie tenga más alto concepto, quiere decir que nadie se crea más que los demás, sino que piense de sí con cordura, no con gordura, con cordura, con C, ¿verdad? No con G. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A ti te dio fe, a ti te dio en distintas medidas, por distintos dones, manifestaciones. Bendito sea el Señor, gózate en lo que Dios te ha dado, hermano. Pero no veas, ¿verdad?, por encima el hombro de tu hombro al otro y digas, no, yo soy más que él porque yo tengo tal o cual cosa. Es triste, pero muchos han caído en esto, en vanagloria y en competencia. Nada hagáis por contienda, o sea, para competir. Voy a buscar, quiero tener más porque ya el otro lo tiene y quiero tener más que aquel. Es triste cuando se cae en eso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por creerte más que otro, antes bien con humildad. Porque de seguro es que no te lo va a dar Dios. Será imitación, pero no te lo va a dar si hay vanagloria. Dios, al que exalta, es al que se humilla, al humilde. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué dice el texto de Pedro? Él te exaltará, te pondrá en alto cuando sea tiempo. Pero si tú no, porque yo quiero, y hasta hace y empieza a practicar palabras para ver si por ahí viene la lengua. No, no es así, hermano. No, esto no es una escuela de lengua, esto no es cómo se aprende, esto es cuando Dios quiere darlo. Y cuando da, que fluya, amén, gózate y disfrútalo. Pero hermano, no lo busques por competencia o por vanagloria. Por presunción, por creerte más o por creer que así tienes el poder. Isaías 65:5 dice que hay quienes dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y hasta agarra a la persona un tono santo. Y espérate, estos son humo en mi furor, dice Dios. Fuego que arde todo el día. Dios le da rabia a ese tipo de personas que quieren ser presunciosos por lo que tienen o por lo que saben hacer o por lo que Dios le ha dado. O por lo que aparentan creer que tienen de parte de Dios, porque a veces no es real. Y entonces, presumo, ¿verdad? Y puedo decir, sí, a ver, ¿una lengua para qué? Para que la persona dice, oye, ya hablo en lengua, entonces sí tiene la unción. Alguna vez les he explicado y se lo digo con respeto, pero lo tengo que decir. En la denominación nuestra o líneas pentecostales, como la mayoría, en un instituto bíblico de líneas pentecostales, para poder ser siervo de Dios o llamado al ministerio, a fuerza, óyelo bien, los maestros, el director del instituto, te tiene que oír que hablas en lengua para creer que ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, hacía la pregunta, ¿cuándo no? Los que no, siempre teníamos la actividad de oración de las 5 de la mañana. Claro que por ahí pasaba y con una varita los andaba tocando. Cuando oía que viera cómo se desataban las lenguas, después platicando con los mismos compañeros, decía, sí que la tengo que hablar, si no, no me va a ordenar nunca. Estoy estudiando aquí, pero nunca va a creer que yo soy ministro. O sea, y en verdad, eran lenguas aprendidas, imitadas, no había una manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque era un requisito para poder ser ordenado, para poder, según, tener llamado al ministerio. Es triste esto, que se ponga como una condición. Y por lógica, eso empieza a ser presunción. El que la hablaba se creía más el que no la hablaba, y aquel ya tenía unción, tenía llamado, el otro no tenía porque no tenía lengua. O sea, todo tenía que ver con lengua. Claro, la lengua es fácil, ¿verdad? Manejarla. ¡Por avaricia! ¡Óyelo! Mi hermano, lo que veíamos en el video de este personaje. Mira, 2 Pedro 2:1. Y cheque esto, ma. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero vea, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros. Es un mercado, es un negocio, insisto, y lo digo con respeto y sin ningún temor alguno, lo digo con toda la verdad, es una forma de extraer, de hacer mercadería con el pueblo, los famosos pactos de sanidad. ¿Sí? Por avaricia hará mercadería, como ponía el ejemplo y se lo explicaba aquel, ¿verdad?, de la radiodifusora. ¿Sabes qué? Llegas a 40 estados, de seguro que van a ver, yo sé que por ahí tienes $10, van a ver por lo menos 200 ancianitas, vas a ver que te van a mandar el dinero. Sí, y es forma de decir, si quieres tu milagro, recíbelo así. Por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, y puedo decir lengua fingida, dones fingidos, ministerio fingido, manifestaciones fingidas. Porque la Biblia habla de ello, mucho engaño. Hoy en día está proliferando eso más y más. Y sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su predicción no se duerme. Tenemos que buscar más y más, hermano, lo real del Espíritu, pero cuidado con fingir. Y se puede fingir todo, se puede fingir una oración, se puede fingir, ¿verdad?, leer la Biblia, se puede fingir hasta venir a un culto y aparentar que creo, se puede fingir danzar, que creo que en realidad lo estoy haciendo y solamente lo hago por pura mímica o por imitar a otro. Muchas cosas pueden fingir. Cuidado. Dios quiere, acuérdate lo que hace algunos días decíamos de Timoteo, que ojalá y en cada uno de nosotros haya la fe fingida, que en el caso de Timoteo hubo en su abuela y en su madre. Una fe no fingida. No finjas nada. Que el Señor te dé, y si no te da, espera hasta que te lo dé. Pero no tienes que forzar. Voy a tratar de repetir una palabra. Trata rápido, para ver si se me traba la lengua y empiezo a hablar. No es así, hermano. No. No tienes que fingir. Tampoco tienes que fingir llanto como que estás llorando. No finjas. La forma en que fluya en ti el poder de Dios que te dé. ¿Sí? Ahora te toca el Señor, derrámate ahí entre el Señor, hermano. Nunca habrá fingimiento cuando sea algo real, pero cuidado con lo fingido. Y estos tipos, estas personas, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y hay cosas muy, muy fuertes, hermanos, que espectáculos que tristemente, ¿verdad?, son bochornosos. El amor al dinero, dijo el apóstol, dice el Señor, es la raíz de todos los males. Malvados deseos. Mira, Judas 1:16. ¿Qué los mueve? Tienen malvados deseos, deseos muy malos. Estos son murmuradores, querellosos, quieren más, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, o sea, sí, con elocuencia, tienen una barbaridad, palabrerías impresionantes, sí, adulando a las personas para sacar provecho, o sea, le dan por su lado, tú puedes ser el campeón, tú puedes, saca el campeón que hay en ti. ¿Lo has oído eso alguna vez? Sí, es adulado. Y lo digo, es triste, pero por ahí va. Y sí, tú eres un Superman, tú puedes. Y habla mucho a cuestión de... adulando a las personas para sacar provecho. Ya después le pido una ayudita al Superman que promoví en ti. O a la Mujer Maravilla que en ti creo yo que hay. Tú eres... Espérate. Pero eso es riesgoso. Aquí hay, dice, palabras infladas, adulación, se le da a las personas por su lado, no se le dice la verdad para sacar provecho. Pero dice el verso 17, pero vosotros, amados, ya nos habla, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Que tu fe y mi fe esté fundada, ¿sí?, en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Sí, mi hermano, ellos son a los que Dios inspiró para escribir este libro. A esta palabra se refiere. Tenla en tu memoria. El problema es que como no la estudiamos, como no la leemos, como la iglesia no la lee, por eso es que tristemente a veces fácilmente pueden ser engañados. Hay malvados deseos para dividir. Sí, ¿por qué propósito usan mal? Para dividir a las iglesias y sacar gente de las iglesias pensando que tienen un mejor poder y más fuerte. Mira, dice el verso 18 de Judas, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Tienen malos deseos y enseñan cosas según impresionantes, infladas, bárbaras, adulación. Son los que causan división, dice ahí, ¿los qué? Los sensuales. Lo tremendo es que, lo dice la Biblia, no lo digo yo, los que creen y parece que tienen el Espíritu, dice ahí, no tienen al Espíritu. Es imitación de él. ¿Alguien me puede ayudar para entender la palabra sensual? Lo que siento. Se guían por el sentir. Tiene que ver solo con emociones. Está fuerte. No hay espíritu. Bueno, es lo que dice el texto. Y Judas está haciendo claro. Y lo mismo como lo dice Judas, lo dice Pedro. Sensuales no tienen al espíritu. Lo hemos dicho. Tenemos que dar, ¿verdad? Dios es un Dios que trata con nuestras emociones. Pero es muy importante que siempre, hermano, yo canto en el espíritu, pero voy a cantar con el entendimiento. Que no nos desviemos de la palabra, que le demos libertad al Espíritu, pero que tratemos siempre de respetar lo que Dios tiene establecido en su palabra. Aquí habla, no tienen al Espíritu. Mira, pero vosotros, amados, edificados sobre la Santísima Fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y habla de varias cosas ahí, importantes. Hay profecías contra los que usan y abusan de los dones. Hay varias. Pero yo te voy a marcar una que en algún tiempo vimos y te la digo rapidito. Una que está en Jeremías. Y la Biblia dice, no los escuches, hermano. Así ha dicho Jehová, Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. O sea, por lógica, está hablando de los profetas falsos. No los escuches. Dice, dan vanas esperanzas, os alimentan con vanas esperanzas. No los escuchen. A mí me da coraje, no soporto cuando un hermano que está enfermo en una situación grave, alguien lo alimenta con una vana esperanza. Dios me dijo que vas a sanar. Van dos hermanos que se nos van en que alguien le dijo eso, según profetizándolo. Y ya se nos fueron. La hermana María Elena y hermano Carlos Moscoso. Y él me lo preguntaba, la hermana Mariana nunca tuvo la oportunidad, pero me preguntaba acerca de ello. Yo le decía, mira, si Dios te va a sanar, no precisamente tendría que decírselo a alguien, lo puede hacer. También podría ser que Dios diera profecía. Pero no creas en lo que pueda decir la palabra de alguien, sino tú crees en la palabra de Dios. Ahí habla de que Dios es poderoso para sanarte si quiere sanarte. Pero si no quiere sanarte, Él es poderoso también para llevarte con Él. Pero es que cuando pasa algo así, me da coraje, a mí no se me viene a la mente aquel primo de Pepe, un jovencito que llegó aquí con los jóvenes, que un profeta de Oaxaca vino, le pidió a la familia que le mandara dinero para que hiciera el viaje acá, para dar una profecía directa, ¿verdad?, que iba a sanar. No sanó el muchacho, porque era un mentiroso, estafador, no sé si se le quitó si 10 mil pesos, no sé qué. La hermana Lupita, la mamá de Pepe, le agarró un resentimiento en ese entonces a este muchacho terrible, o a este disque evangelista. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era un estafador. Y de esos hay muchos, Señor. Espérate, no te atrevas a decir, no, yo... Ten cuidado, solo Dios sabe la verdad. Si yo no tengo una profecía batídica, futurista, no debo de estar diciendo cosas dándole vana esperanza a la persona. Mejor doy la esperanza que da la Biblia. Aquí dice el Señor esto. Amén. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pero no, el Señor me dijo en visión y yo te vi sanito, espérate. Eso no es así, hermano. Por eso insisto, y es importante decir esto, ¿por qué? Porque hoy en día se está usando mucho, que es que Dios está resurgiendo y renovando el movimiento apostólico y profético. Y yo creo en los profetas, y creo que hay profecía. Hermano, no estoy diciendo que no, pero hay que tener mucho cuidado, mucho, evaluémosla. Allá habla Dios molesto, no los escuches, dan vanas esperanza. Es visión de su corazón, o sea, es una emoción. Tiene deseo que sane, sí, pero no por eso voy a decir como que Dios lo va a sanar porque me lo dijo. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Son atrevidos y obstinados, dice el verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda detrás de la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre ti, no, vas a sanar. Está hablando. Atrevidamente se atreven a decir algo como que Dios está diciendo y no lo dijo. No han estado en el secreto de Dios, Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Dice Dios. No ven, dice, y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? No ven, ni oyen, ni atienden a la palabra. Ellos se guían por lo que está en su corazón. No se meten con Dios, no están buscando a Dios. Y quieren que Dios les revele y les diga cosas del futuro de una persona. Dios no los ha enviado ni les ha hablado. Por eso es que nos pide que no lo escuchemos. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. Dicen, Dios me dijo. Espérate, cuidado con ese don de profecía hoy en día. Sí, Dios me dijo, Dios dice. Y yo creo que Dios dice en su palabra. Tengo que evaluar si lo que me dice se apega a la palabra. No estoy diciendo que lo rechace, pero lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? No menospreciáis la profecía, pero examínalo todo. Así dice el contexto. Retén lo bueno, desecha lo malo. Hermano, evalúa una profecía. No te la traes, ¡ay, que me lo dijo el profeta! Espérate. ¿Pero cuál profeta? Fulanito tal, y es porque es famoso y hay que checar bien. Dios les reclama por no estar en su presencia. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Profetizan mentiras en el nombre de Dios. Dice el verso 25 y el 26 de Jeremías 23. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Cuidado, hermanos. Dios es muy claro en su palabra. Y esto es muy importante que lo analicemos. Tenemos que tener el cuidado, evaluar bien de los que están mal usando los dones del Espíritu. Hacen errar al pueblo. Jeremías 23, 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Oiga, sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hermano, no es del Espíritu eso, es muy clara la palabra. Profecía de Ezequiel contra los falsos profetas, Ezequiel 13, 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Vieron vanidad y adivinación mentirosa, están tratando de vaticinar, adivinar. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Quisieran que en realidad pasara lo que dijeron para que se hagan famosos. Para que digan, ¡ay, sí es profeta, se cumplió! Esperan que Dios confirme la palabra de Dios. No, yo soy el que voy a pegar mi vida ahí. Una advertencia más de parte de Dios, y te la voy a decir esta con más calma. Está en Deuteronomio 13. Hermano, ve esta palabra, y ve el nivel de advertencia de Dios. Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. O sea, te puede decir, te puede dar una señal, te puede cumplir lo que te dijo, pero te puede estar llevando algo malo. Mira, así de ese tamaño puede ser el asunto. El diablo es poderoso para hacer milagros. para hacer que se cumplan profecías y sueños que la persona dijo. Sí, por eso es que mucha gente casi tiene como uno de los máximos profetas de los últimos tiempos a Nostradamus. Sí, ya los mayas eran casi profetas, estaban casi superconectados con Dios. En el 2012 se acabó el mundo, ¿no? Ya lo vieron la película. Dios lo permite. Qué triste, ¿verdad? Es que a la gente le dé un crédito tremendo a todo eso. Dios lo permite para probar si lo amamos. Velo, verso 3 de ese capítulo 13. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué está haciendo? Dice ahí, os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O si amas más al hombre, y en verdad es que hoy en día al hombre se le ha idealizado, y es que si no está él y si no, ya no es mi vida igual. Es triste, hermano, pero ahí está el problema. Dios está probando para ver si amamos a Jehová, vuestro Dios, con todo el corazón y con toda el alma, o si en realidad a quien estás amando es al medio que Dios usa para hablar. ¿Sabes cómo dice el verso 4? Solo a Dios. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis, a Él seguiréis. ¿A quién? A Dios, a Dios, a Dios, solo a Dios. Dios nos pide que andemos, andar, temerle a Dios, guardar la palabra de Dios, escuchar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios. Porque es peligroso lo que estamos en. Tengamos memoria de la palabra. Ya termino con esto. Judas 1:16-17. Estos son murmuradores querellosos, los vuelvo a decir, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero hermano, el 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero dice: edifiquémonos, oremos, conservemos y esperemos en la Santísima Trinidad. Mira qué hermoso lo dice el verso 20 de Judas. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Y nos dice ahí, ¿orando en qué? En el Espíritu Santo. Sí, ora en Él. Puedes orar en el Espíritu Santo, lleno de Él, lléname más, dame discernimiento. Hay tanta mentira hoy en día, tanta falsedad, tanto error. Ayúdame a orar, Señor, yo quiero estar orando en el Espíritu Santo, no bajo el efecto de mi propia petición, de mi misión. ¿Por qué? Dice la Biblia en Romanos que el Espíritu nos va a ayudar en nuestra oración. Tú y yo no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Y ahí aparece el Padre. En la oración aparece el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Orando en el Espíritu Santo. El verso 21. Conservaos en el amor de Dios. Aparece el Padre. Esperando en la misericordia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Edifícate, ora, consérvate, espera en la Santísima Trinidad. Está el Espíritu Santo, orando en Él, conservados en el amor de Dios Padre, que de tal manera te amó, a ti y a mí, que nos dio a su Hijo, y espera en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Espera en Él. ¿Necesitas un milagro para alguien? Espera en su misericordia. No esperas que venga un profeta y te diga si en realidad va a sanar o no. No, no, no, mi hermano. Dios puede hablar a través de alguien, pero cuidado, cuidado. Ya no más decepciones en vanas esperanzas, que lo que hacen es que a la persona le meten confusión y le hacen creer cosas que en realidad no las está diciendo Dios. Tenemos que tener cuidado y aprender a respetar eso. Ponte de pie en esta hora. Yo sé, insisto, son temas que a veces no van a ser tan populares, pero son necesarios. Y mira, y de esto hay más. Y en verdad, Dios lo puso en nuestro corazón. Hemos estado tratando temas de apostasía. Y en verdad, y hay cosas que son, tú las ves y te da tristeza, te da coraje. Y dice: Señor, ten misericordia. de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque está siendo seducido, porque atrae, eso es atractivo, hermano. Ese tipo de cosas son muy atractivas y es peligroso, es peligroso. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama. Oremos a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Tú me amas, tú amas a mi hermano, a mi hermana, tú amas esta iglesia, Padre. Tú nos has regalado hermosas bendiciones, manifestaciones lindas. Gracias, gracias por lo que nos has dado. Pero tú igual siempre nos vas a advertir, va a tener el cuidado de no mal usar, no abusar, Señor, de los dones, de las manifestaciones, y llegar a extremos, Señor, en donde ya hay indecencia, donde hay confusión, donde hay desorden. Tu palabra, Padre, es la que nos debe de normar la vida, Padre, tanto en estilo de forma de vivir personal, como en mi estilo de vida, en liturgia, Padre, en cómo adorarte, en cómo alabarte. La Biblia enseña muchas cosas, Padre, que podemos y debemos de hacer, pero también la Biblia enseña cosas, Padre, claramente que no debemos de hacer, a examinarlo todo, a retener lo bueno y a desechar lo malo. Y hoy en día, Padre, vemos muchas cosas que salen fuera de control, que no tienen que ver, Padre, con la verdad. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo, ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, Padre, a discernir, bendito Dios, oh Dios, entre lo bueno, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, Padre, en lo que está dentro del orden de Dios y en lo que no está, en lo que ya es un extremo, Señor, es una exageración, es una sensualidad, en donde no hay espíritu, Padre, y donde quizás haya adulación, palabras infladas, Señor, oh Dios, palabrería, Señor, que seducen y que engañan al pueblo. Ayuda a la iglesia. Se ayuda a tu pueblo para detenerse, Padre, a tiempo y no irse y extraviarse, Padre, como antes se nos extraviaba llevando a ídolos mudos, que ahora no se nos extravíe, oh Padre, yéndonos detrás de cosas que parecen ser del Espíritu, pero que no lo son, Señor, y que son más cuestiones de emociones psíquicas, Padre, mentales. Ayuda a tu pueblo, deténlo, Señor, y guárdanos, Señor, de tantas personas, Dios mío, oh Padre Santo, que están, Señor, siendo engañadas y siendo engañando a otros, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, necesitamos de tu ayuda, de tu amor, de tu misericordia, Espíritu de Dios, necesitamos de tu gracia.